este pueblo, Jesús el pata de palo. Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron. Silencio está el poblado y las moscas hacen ruido. No más se oyen unos pasos que son los de ese bandido. 10 años en la prisión no se le olvidan a nadie. García, Antonio López Quesada, Francisco Pérez Munguía, que salgan a la calzada. Ya los pasos se aproximan, se están sintiendo más cerca. Los perros se arriman porque presienten la gresca. El enterrador del pueblo ya acabó 3 agujeros. Porque sabe de antemano que van a sobrar sombreros. Terminó el duelo, ya se oyeron 3 disparos. Hay 3 hombres en el suelo que con su vida pagaron. Se oyen pasos de un caballo allá por la plaza vieja. Pata de palo que poco a poco se aleja.